habitación me llegó la inspiración y sobre la hoja mi pluma voló pa' contarles qué pasó y por qué estuve encerrado. El Estado dijo homicidio calificado. Vamos, nunca he dicho que yo soy un ángel. Yo soy perro guardián de mi barrio y de mi chante, de mi gente y de mi clica y de todo el que me apoya. Lulises era compa y también buena persona. Recuerdo aquella tarde que llegaste a visitarme, nomás para avisarme que el traidor de Miguel Chávez estaba planeando matarme. Que me pusiera el tiro porque el vato carga cohete. Del único que hablaba era de que me iba a dar muerte. Te agradecí el informe y me despedí de ti. Te dije cae de rato para echarnos una weed, porque ahorita estoy jalando arreglándome unos beats. Me dijiste ya se hizo de rato te guacho aquí. ¿Cómo son las cosas de la vida? Te llevo presente, mi memoria no te olvida. Siempre fuiste mi compi desde que llegaste al barrio y toda la flota sabe que nos juntábamos diario. ¿Cómo son las cosas de la vida? Te llevo presente, mi memoria no te olvida. Siempre fuiste mi compi desde que llegaste al barrio y toda la flota sabe que nos juntábamos diario. Me quedé en el estudio un rato trabajando. Mary D subió pa' ver si quería cenar algo. Le dije ahorita abajo, deja pa' huele equipo, vete con cuidadito que Miguel anda muy loco y está tirando mucho pico. Eso dice el Ulises y el chile se lo creo. Ya varios de mis perros me dijeron de ese pedo. Y como en Babilonia la escalera está por fuera, cuando oigo que Mary grita, pues que salgo a la carrera. Volteé pa' todos lados buscando a mi mujer, pero dos trocas parqueadas no me dejaban ver. Como ya estaba advertido, pues ya traía mi escuadra, que salgo a hacerle frente para en medio de la cuadra. Y ahí estaba Miguel con una mano en la espalda. Me dijo hasta aquí llegaste, te voy a chingar por cabra. No lo pensé dos veces, saqué el cuete luego. Pero pa' bajarle el pedo, por eso tiré pa'l suelo. ¿Cómo son las cosas de la vida? Te llevo presente, mi memoria no te olvida. Siempre fuiste mi compi desde que llegaste al barrio. Toda la flota sabe que nos juntábamos diario. ¿Cómo son las cosas de la vida? Te llevo presente, mi memoria no te olvida. Siempre fuiste mi compi desde que llegaste al barrio. Toda la flota sabe que la rola vamos diario. Miguel Chávez se siente como si fuera un dios. Y sé que hasta se burla de lo que pasó. Sale haciéndose la víctima en la televisión. Pero todo el mundo sabe que el vato es un hocicón. Y a mi compa Ulises que llegó a tirarme esquina. Una bala de rebote le arrebató la vida. Tú sabes, carnalito, contigo ni era la bronca. Tú siempre has sido compa, siempre fuiste de la flota. Eso lo sabe todo el mundo en Santa Catarina. Como saben que Miguel ya tenía la mente podrida. ¿Qué esperas de una lacra que encañona hasta su jefa? Golpea a su carnala y hasta sin casa las deja. Yo estuve tras las rejas, casi me empinó la vida. Pero tú te echaste encima a todos los de mi jauría. Después de que te di techo, ropa y comida, como dijeron en la tele los corresponsales, Juan Miguel Chávez, padeces de tus facultades mentales.